Estudio Mayor, José Germán Araújo, a nuestro entrevistado del día. Aquí arrancamos en esta hora que hemos dedicado, este espacio que hemos dedicado a lo que es la convocatoria para las conmemoraciones de este año del Día Internacional de la Mujer, concretamente lo que es en nuestro país, por supuesto que la mirada es internacional porque es un día internacional, y que en Uruguay tiene nuevamente un capítulo, y estamos recibiendo con muchísimo gusto acá a Patricia Vázquez y Dilia Guzmán. Debe estar viniendo en viaje o por ahí, pero se va a sumar a esta mesa también. Patricia Vázquez, que la audiencia conoce porque la hemos traído muchas veces, es de la Asociación de Mujeres Uruguayas Lourdes Pintos. Patricia, buen día. Buen día, audiencia, buen día, compañeros. Bueno, un año más, y Patricia. Acá estamos un año más de conmemoración y lucha, sí, y sí. Reivindicaciones. Exacto. Y va pasando la vida, ¿no? Desde pasando. Eras una gurisa grande cuando empezó todo esto. Bueno, veníamos hoy, sí, haciendo memoria siempre de la trayectoria de AMUL en Uruguay, que bueno, que fuimos pioneras en las primeras marchas de la mujer allá por el 86, ¿no? Claro, claro. Y bueno, siempre en los primeros frentes de lucha la mujer, reivindicando todo el tema social, laboral y todo lo que apremia un énfasis que hay que hacer, y estuve viendo que no es solo en Uruguay, un énfasis que hay que hacer ahora en decir que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, sí, porque es como que se le ha borrado eso, se ¿no? había desvirtuado un poco el tema de la conducción de este día, porque no, como decíamos siempre, no es un día de festejo. Nosotros conmemoramos la lucha de las mujeres trabajadoras del mundo. Claro, desde ese entonces se conmemora este día, y bueno, digo, reivindicamos principalmente nuestra asociación, digo, de los inicios, estuvimos con este tema, de ese punto de vista, ¿no? De reivindicar y conmemorar el día como de lucha. Exactamente. Vi incluso ayer, mirando cosas, encontré todo un pronunciamiento de una muchacha joven en el primer mundo, en un país del primer mundo, diciendo trabajadora, específicamente, ¿no? Diciendo mujer trabajadora, recordando esos inicios, y diciendo que el día se ha ido transformando desde aprovechar las grandes empresas para vender productos para mujeres, claro, hasta para reclamar cualquier otra cosa o plantear cualquier otra cosa que no tiene que ver con ese perfil de mujer trabajadora. Claro, y bueno, y en ese perfil nosotros este año queremos hacer pararnos enfrente y en el problema actual sobre el tema de, por eso convocamos a una charla debate el tema de la reforma jubilatoria, La reforma de la seguridad social, que es para, obviamente, es para todos los trabajadores y las trabajadoras, pues, que afecta a los jubilados, que afecta a los pensionistas, que afecta a las madres, que afecta a todos, pero que específicamente lo que se va a hacer este día 7 de marzo, ¿no? Va a ser el 7 Quedó de para marzo, el 7 de marzo. Sí, a las 18:30 horas, sean en la calle Convención, en la Fonoplatea Gustavo Bonosetti. Allí vamos a tener a la compañera Lorena Jesús. La abogada recientemente. La abogada, doctora, sí. Compañera Lorena Jesús. Con un gusto de recibirlas, ¿no? Sí, sí, claro. También podemos festejar eso. Claro ese que día sí íbamos a festejar eso. Claro que sí. De tantos años de sacrificio. Exacto. Bueno, ella para hablar de la ley, ¿no? Claro, para ahí, justamente sobre la ley y bueno, y ponernos al tanto a todos los que se acerquen allí, de que es muy necesario saber de qué se trata esta reforma. Porque bueno, sí sabemos que en el caso de aprobarse este proyecto de reforma jubilatoria sería un nuevo golpe, un nuevo mazazo a los trabajadores y a la clase trabajadora, claro. Mujeres, a los hombres y las mujeres de este país, ¿no? Patricia, exacto. Y esta actividad es abierta, o sea, sí, no, la charla es abierta, una charla abierta, sí. para todo el que quiera llegar. Uh-huh. Conmemoramos el día de la lucha de las mujeres trabajadoras, pero sí abrimos, por supuesto, abierta a todo público, el que quiera llegar para informarse y consultar y hacer diversas, sacarse todas las dudas. Claro, esa va a ser la dinámica, ¿no? Conversar, charlar, informarse. Sobre todo una parte informativa, claro. Y después, bueno, se va a abrir una instancia en que se pueda preguntar todas las dudas que queden en que como siempre hay muchas más hay preguntas muchas dudas que respuestas. Porque claro. Hay poca información, claro, también. Entonces, bueno, en ese marco este año nos plantamos para, digo, de alguna forma poder llegar a más gente de la que no está informada y de que, bueno, tenemos que defender especialmente este año en este proyecto, ¿verdad? Sí. Es muy interesante defender, además. Defender no. Sí. Defenderla, defendernos. Defendernos de ese proyecto. Defendernos, exactamente. Patricia, en lo que hemos visto que se está invitando, ¿no? Que esto es una cosa que pasa todos los años también, hay que pedirle a todos los que están escuchando y a las que están escuchando, no solo que participen, sino que inviten a otros, ¿no? Porque esto no va a tener una difusión en los medios masivos, tenemos una audiencia que sabe de lo que estamos hablando, o sea, es otro el perfil que hoy impera en el Uruguay por el 8 de marzo, que todavía está muy calladito, pero que sabemos que después de golpe explota, ¿no? Porque están todas las legisladoras, las políticas. Está todo el sistema político en eso. Exactamente. Entonces, eso es lo que va a tener a todos los medios difundiendo. Pero acá el papel fundamental que tenemos todos nosotros es ir, pero además, en la previa, invitar. Y uno va invitando y la respuesta es muy, muy buena. Entusiasmante, sí, ¿no? Sí, de participación, sobre de participación. Todo, que es lo que necesitamos, ¿no? Exacto. Y lo que es la única forma de poder de movilizar, de aparte hemos estado, como todos sabemos ya, estos dos años de pandemia agudizó la desmovilización. Entonces, bueno, es una forma, una instancia de empezar, digo, en algún fondo, de juntarnos, de poder conversar, sí. Más cerca con todas las compañeras y compañeros que se vayan acercando, ¿verdad? Exactamente, porque además incluso se hace el 7 tratando de salir del bochinche, ¿no? Para dar espacio a la conversación, sí, a la reflexión. Supuesto. Es otra instancia completamente diferente. Totalmente a lo distinta. Que, más allá de que, bueno, sabemos que estar también en la calle reivindicando todos estos puntos, Tania, es muy importante, pero bueno, en este momento también consideramos que una etapa de movilización y de información. Exactamente. Y creo que, bueno, es un aporte. Bueno, vamos a hacer una primera pausa y ya está Lidia Guzmán, también Dilia Guzmán, aquí con nosotros. Ella se integra, viene por la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, bien, pero enseguida de la pausa. Que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ven. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crecen. Shalom, madre tierra, madre de todos los colores. Está convocando también, es arbolito esto, la madre tierra que aparece con fuerza también, ¿no? Se lo toma desde hace muchos años ya, por todos los temas de medio ambiente y bueno, se toma ese perfil. Saludamos entonces la presencia ahora de Dilia Guzmán también aquí en el estudio. Un gusto estar acá, gracias por invitarme, que otros años he venido y bueno, estoy abierta a participar y a contar todas las cosas que pueda, que es un momento muy especial, la mujer tiene que estar en un lugar de relevancia, más allá de que el hombre acompañe siempre, pero yo venía pensando, todas las cosas que uno tiene que hacer como mujer en su casa, o sea, son 1000 tareas que se concretan a veces en 10 minutos, pero todo está en la mente de cada mujer, sus hijos, si tiene mascotas, si tiene que preparar la comida, qué va a hacer cuando vuelve. Sí. Entonces creo que la mujer tiene ese mérito maravilloso de estar en el lugar de todos y ella a veces un poquito relegada, ¿no? Porque a veces no da el tiempo para todo. Y no estamos diciendo que eso esté bien, ¿no? Claro. No es que esté bien, claro, pero esa es la realidad. Ahí está. Más que nada, yo también, como hablábamos acá antes de empezar el programa, estoy invitado a personas que las veo solitarias, que las veo que no tienen una información de qué está pasando, qué cosas nosotros tenemos que enfrentarnos, y que quedan quizás por el camino pensando que no pueden hacer nada. Entonces yo invité a una señora que vende huevos en una esquina, que vive en el mismo complejo que vivo yo, que está quemada por el sol, que se levanta temprano y está horas ahí, y se interesó, tomó el dato de para ir el día 7, y tengo para invitar algunas más, y he invitado a través del teléfono también, porque es una oportunidad. Yo recuerdo cuando yo, hace muchos años, también, cuando recibía una invitación, para mí era un halago también. Uno se siente halagada, uno se siente que te están dando una oportunidad, y creo que eso, de eso se trata, de que acerquemos la mayor cantidad de personas que nos están necesitando para informarse, para compartir, para saber que hay alguien que está haciendo algo en este mundo tan con tantas irregularidades, con guerras, con personas con inmigrantes que se mueren todos los días, con niños, con la droga, bueno, tantas cosas que la sociedad está atravesando, y que, bueno, los fenómenos naturales de los lo que pasó en Turquía, los sismos, ¿no? ¿Cómo se llama? Los terremotos. Sí, sí, sí. Bueno, entonces todo eso uno lo ve como que si llegará alguien. Yo el otro día leí, a mí me gusta mucho la política internacional, y bueno, me nutro con el diario, me nutro con escuchándolos a ustedes, y también cosas que yo no tenía ni idea que estaban pasando, y qué bueno que uno pueda, también el diario es una herramienta que nos hace como mujeres también estar a la altura de muchas personas en el mundo, que uno no tiene ni idea lo que están haciendo en Francia, lo que están haciendo en un montón de países que están atravesando lo mismo que nosotros. Una lucha también por la pérdida de derechos de las mujeres, por la pérdida de derechos de las personas discapacitadas, que no tienen otra, digamos, otro apoyo que un BPS que lo ampare, un BPS que todos los meses, más allá de que el dinero no alcance, pero vos sabés que llega ese día y tenés una seguridad de que vas a cobrar. Entonces todo esto que se viene, por eso nosotros creo que fue muy acertado el haber tomado el tema de la defensa de la seguridad social como algo que va a dejar a la mujer en lugares más lejanos, digamos, a las oportunidades, más lejanos a poder vivir quizás un poco más dignamente, ¿no? Claro. Y además está, vos mirás hoy, si vos miraras así como de afuera, ¿qué opinan las mujeres sobre la reforma de la seguridad social? No hay nada, absolutamente. O sea, está todo dentro de la discusión, va si los blancos dijeron, si Cabildo Abierto contestó, si el Frente Amplio estudió, pero no los sectores sociales los que van a sufrir esto, ¿no? Es y los que cobran grandes jubilaciones no van a ser tocados. Entonces, eso yo creo que nos tiene que tocar de cerca a todos. Mm. ¿Cómo? Que a ti hace pensar cómo los que tienen mucho no son tocados, solo se tocan aquellos que cuentan con eso como para vivir, que tienen quizás una jubilación chica o no la tienen, quizás tienen nietos a cargo, porque claro, los abuelos de ahora, muchos tienen sus nietos a cargo o durante horas. ¿Y qué brindarles a esos niños? ¿Qué ofrecerles? Entonces creo que los últimos años de la vida no deben ser castigados, porque es una forma de castigar, sí, el quitar derechos. Sí, además como las mujeres viven más que los hombres, doble castigo. Todavía castigado por vivir mucho y encima por ser mujer vivir más. Doble castigo. Bueno, una cosa, nosotros estamos pidiendo esto de la difusión, ¿no? Que es la clave, es la difusión, que la gente se entere. Entonces, más que una cuestión anónima de tirada al viento de que ese día 7, hay que recordar bien, sí, que es el 7, a las 6:30 de la tarde, en la Fonoplatea, allí en la calle Convención, casi Maldonado, va a haber una charla sobre la reforma de la seguridad social y las mujeres, cómo las afecta a las mujeres, que se difunda, que le llegue, y eso que vos decías de la invitación personal, el hablarle a una persona o entregarle lo que tengas como información y como invitación, es muy importante, ¿no? De que se te tenga en cuenta. Yo ahora que estamos hablando estaba pensando, yo, en el lugar donde yo vivo son 72 familias, y se me había ocurrido hacer un texto pequeño y poner en las puertas, en cada puerta, que son 9 puertas. Y más allá de poder invitar en forma personal, hacer algo anónimo, que uno nunca sabe a dónde llega. Uh-huh. Y entonces eso también puede dar su resultado también, claro, y acercar más personas. Claro que sí. Todas las ideas son bienvenidas. Ahí sí, está. Sí. Pero bueno, esa es la seguridad que tenemos, el invitar como lo hemos hecho siempre, el mano a mano que le llamamos nosotros. Claro. Aquella capaz que hay compañeras que no vemos hace tiempo, o amigas o vecinas, llegarle, tratamos en esta instancia de poder llegarle el mayor número posible. Exacto. Que a veces nos parece no va a participar, es un poco de lo que estaba planteando ella, de Lilia, pero bueno, sabemos que a veces, de cada tanto una de las horas se interesa o puede ir, y como ella dice, a veces agradecen la invitación por hacerlas poder participar en alguna instancia de esta. Y además es una instancia realmente para aprender, ¿no? El año pasado se hizo, bueno, sí, con la seguridad social, que estuvo Marita, sí, Rodríguez, que dio la charla, que fue impecable. Y hay gente que vos la invitás y dice, pero yo no sé nada. Yo no, ¿qué hago? Voy aparte a ir y no sé nada. Forma muy clara no, y sencilla, justamente es para ir a aprender también, ¿no? Por supuesto que todo el mundo va a aportar, pero también para escuchar, va a ser algo ordenado de cómo afectar a las mujeres. Y seguramente muchos de los puntos que incluyen esta reforma, no sabemos con profundidad. Exacto. Ese día, hay cosas que a veces uno decía, mirá, ¿qué pasó? Sobre sí, el tema de la niñez también. De sí, sí. La quita de prestaciones a los niños con discapacidad. Bueno, un montón de cosas que no sabíamos sí, realmente con profundidad cómo era. Hay mensajes. Sí, vamos con algunos mensajes de los oyentes. Néstor dice, buen día, compas, abrazo a las invitadas y desde el Mondes, que ya está en el tema de la reforma esta, creemos que llegó el momento de unificar las luchas detrás de un movimiento que abarque las reivindicaciones de esta dividida sociedad. Cecilia, saludo a las compañeras en estudio, excelente propuesta la convocatoria a charla, debate en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Dejar en claro que la sociedad capitalista banaliza todas las conmemoraciones y las transforma en fiestas, usándolas para dividir sectores de lucha. Gracias a todos los que apoyan esta charla para generar conciencia, dice Cecilia. También Olga y Ricardo se comunican recién, dice, buenos días para todos los compañeros y un saludo muy especial a nuestra querida Radio Centenario, la imprescindible en el aniversario. Un abrazo a todos los compañeros y bueno, también saluda por esta charla de debate. Bueno, vamos a hacer la última pausa, venimos con más, aprovechen a preguntar y a opinar sobre este tema, que por supuesto va a estar muy presente en estos días acá en la radio, de aquí al miércoles 8, sí. Pero recuerden que esta charla es el martes 7, 6:30 de la tarde, convención 11:65. decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron. Bueno, le decimos que ayer mandaba un mensaje saludando esta movilización. Ángela, de 33, sí. Que claro, 33 es lejos, ¿no? Está bravo para venirse de 33. Pero ella saludaba la realización de la actividad. Decían incluso, como fue un saludo, dice, a las organizaciones que preparan la charla debate sobre mujer y seguridad social, decía Ángela. También Blanca, de Sarandí Grande, que dijo que va a venir, aunque es lejos, va a venir, que quiere enterarse, quiere llevarse material, claro. Que también, si hay mujeres que están escuchando desde el interior, por supuesto, si quieren venir, están todas invitadas, pero también si quieren que este tema llegue a sus lugares, claro. También que se hagan... Que se pueda hacer en otros lugares la... Que la se comuniquen actividad. Para esta fecha o para lo que se combine, ¿no? Claro. Pero sería muy interesante que esto empezara a recorrer el país también, que no quedara solo en el 8. Sería buenísimo. No sé, se me ocurre que yo a lo mejor puede ir un familiar, pero a veces un niño como que distorsiona mucho llevarlo, ¿no? No. ¿No se puede? Nunca, nunca. Está. Por lo menos, capaz que son cosas de vieja, Dilia, esta que yo digo, ¿no? Pero siempre nosotras fuimos a todos lados de lucha hijos. Con nuestros hijos. Porque yo tengo personas que también tienen niños y yo digo, capaz que eso entorpece o que uno va y... No entorpecen los niños, nunca. Yo creo que es una forma también de que ellos vayan escuchando, ¿no? Que sí, no está señora. Mal eso. Sí, señora. Yo cuando le dije a mi nieto que venía por el día de la otra vez cuando fuimos a una reunión, él me dijo, abuela, ¿y cuándo es el Día del Hombre? Ay, mi amor. Claro, está sentado claro, ahí ahora. Claro, ya lo vi. Pero la vino acompañada de la abuela. Exacto. No quería venir porque le da vergüenza. Pero ahora le dije, ¿querés entrar? Podés entrar callado o te dejo el teléfono. No, abuela, el teléfono. Claro, pero da para conversar, ¿ves? ¿Por qué existe un Día de la Mujer? Porque él dice, ¿y el Día del Hombre cuándo? Tiene claro. Razón. Pero ¿por qué surgió el Día de la Mujer? Y ahí da para conversar ahí y explicar, está, ¿no? Ahí está. De acuerdo a las edades, va. Claro, reduciendo el tema. Sí, las mujeres en esa época éramos víctimas de esclavitud. Cuando muere esa cantidad de personas que la fábrica textil, eso es una cosa que marca tremendamente. Se prende fuego la fábrica ocupada y mueren las trabajadoras dentro de la fábrica. Ahí está, eso creo que marca un hito para toda la vida. Bueno, de ahí nace toda esa revolución que hicieron, que fueron capaces de hacer las mujeres y que cada vez debemos de tomar más conciencia de que si en aquella época había esclavitud, hoy está pasando más o menos lo mismo, que no cambió tanto. Por eso tenemos que sumarnos, por eso tenemos que estar presentes y tener en cuenta que es la mujer junto al hombre siempre, no la mujer como... en este caso era el día porque la mujer tenía mucho, no, ni siquiera podían votar. Reivindicar. Ellas lograron conseguir un montón de cambios en esa época que era muy difícil. O sea que si nos ponemos en el lugar de ellas, nosotros tenemos más medios de comunicación, tenemos los teléfonos, tenemos... ciudades que están mucho más pobladas y a veces no aprovechamos eso, lo dejamos pasar. Sí. Y cómo ellas pudieron luchar en esa época, unirse y hacer esa revolución tan importante, ese despertar, digamos, al mundo, porque es un ejemplo que se mantiene a través de los años. Sí, y avances que dieron ellas que hoy disfrutamos nosotras y cuando tenemos más conciencia. Hablamos de participación de la mujer con toda la problemática actual, pero... Solo de imaginarnos, digo, en esa época, las sindicalistas de esa época y la lucha, no creo que les debe haber sido muy fácil en sus hogares tampoco. Muchísimo más difícil. Porque claro, por razones obvias la humanidad va avanzando en el reconocimiento de algunos participar derechos. En la lucha obrera debe haber sido complicado también. Exactamente. Con todo el tema de sus hijos, de cómo participar en los sindicatos, en las luchas, en las marchas. Exactamente. Cecilia aclara acá en un mensaje que va a haber una pequeña cantina el martes para aquellos que salen del trabajo o estudio y van directo a la charla. Y si se graba, dice, la podemos compartir con el interior. Claro que sí, claro que sí. Así que por eso, vayan anotándose los que están interesados. Sabemos de gente que no va a poder venir, Marta, por ejemplo, de Empalme, que ayer nos escribía, que está con un problema físico que la mantiene hasta fuera del trabajo en esta, desde hace más de Margot un año de Tacuarembó y dice que quiere después tener lo que se haya dicho allí, recibir lo que se pueda. Margot de Tacuarembó, ahí está, claro. Yo estuve pensando también que es un gran esfuerzo para todos porque ese día empiezan las clases, seguro, y es un día que uno va a estar ya desde temprano movilizado, pero adelante con todo y hacerse tiempo para las cosas importantes. Es lo que pasa siempre, el 8 de marzo, sí, justo es cuando empiezan las clases. Siempre. Las maestras, imagínate, estamos invitando a todas las maestras que estén presentes, las profesoras, las madres y abuelas que andan con los chiquilines en la escuela. Son días de mucho trabajo, pero justamente lo que decía Patricia, ¿no? En la época que esto, todo esto empezó, debe haber sido sí más sería dificultoso, ¿no? Que además para los chiquilines que preguntan, que está muy bueno, aquellas mujeres también peleaban por los niños, porque había niños trabajando en la fábrica, en las peores condiciones, y ellas peleaban también contra esa el trabajo, la explotación infantil y de las mujeres. Y ¿no? ahora que hablamos de maestros, se me está ocurriendo también llevar, no sé si afiches, porque no trabajo tanto con la computadora, pero sí llevar un cartel y pedirle a la directora, porque mi nieta va a tercer año y ya la conozco la directora, decirle si se puede poner para si pueden participar los que quieran, los que puedan. Claro. Pero es una escuela grande, es una escuela muy bonita, muy muy seria, donde quizás ahí puede haber personas que les interese. Bueno. Y es una fuente de información también porque hay sí. mucho público. Bueno, todo lo que sea difusión hay que ponerlo en práctica. Perfecto. Ahí está. Y esperamos de aquí al 7, digo, pensando en la charla del 7, de aquí al 7 todos los aportes que quieran hacer, convocatorias, nosotros tenemos acá en el celular la posibilidad de pasar audios de convocatorias que hagan las compañeras, para de aquí al martes llegarle a la mayor cantidad de mujeres posible. Ahí está, también nosotros vamos, como decía Cecilia, que va a haber una cantina, preparar algo para llevar, que no nos cuesta, que es algo casero, que es algo rico, bueno, hacer algo salado, algo pueda. Dulce. No es necesario concurrir y llevar, pero claro. El que pueda, hay gente que le gusta también hacer mostrarse con sus artes, creo que es una buena que oportunidad. Aproveche. Ahí está, claro. Muy bien. Bueno, a las dos les agradecemos mucho por haber gracias. Venido. Gracias. Desde ya sepan que las vamos a estar embromando de aquí al 7 para pedir detalles, para preguntarle para cosas, ir ajustando todo lo que haya que ajustar, sobre todo de la comunicación que llegue a través de la radio. Bueno, yo estoy muy agradecida. Se nos complicó un poco la llegada, pero era porque realmente estábamos armando para que saliera todo bien y no fallara en nada en la casa. Exacto. Pero agradecer, un saludo a todas las mujeres, invitarlas en este 7 de marzo en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, que está en la calle Andes 1165. Convención 1165, y que es a las 18:30. Perfecto. Que es un lindo horario, que ya a lo mejor se terminó, va a ser un día de mucho trabajo, pero va a haber una devolución a todo eso que nos va a llenar el alma, que nos va a hacer conocer otras personas, sí. que nos va a hacer conocer un lugar que acoge muchísima problemática, como es esta radio, como son todas las personas que participan acá, que yo siempre lo digo y lo repito, esa mano tendida hacia aquel que precisa, que muchas veces uno no se da cuenta, que uno no tiene mucho, pero tiene quizás más que algunos que necesitan realmente un trabajo, necesitan un sí. ingreso urgente para las cosas más importantes. Ay. Entonces creo que está también en esto de la mujer el poder cumplir con algunos deseos que uno tiene. Y muy bien. Bueno, las jóvenes van a estar también, ¿no? Sí, acá está diciendo Lidia que va, claro, como diciendo, y claro que vamos a estar. Bueno, gracias por haber venido gracias hoy hasta acá y bueno, saludo especial al chiquilín que está allí se esperando. Se llama Franco a la y es un divino. Ya se vio que en soledad hay algo.